que convoca a mujeres y para que nos haga el anuncio correspondiente hemos llamado al director de Deporte, Recreación y Juventud de la Municipalidad de Santa Rosa, profesor Héctor Lorda. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. Bueno, es la cuarta edición, ¿no?, de esta prueba pedestre exclusiva para mujeres. Sí, es por cuarto año consecutivo, como vos bien decís. Así que, bueno, apoyando a la Municipalidad y la Dirección de Deporte, en este caso a la Asociación Miguel Fernández, que es la que la organiza. Uh-huh. Y, bueno, nosotros estamos ahí atrás de ellos ayudándolos. Y, bueno, una actividad muy muy linda que, bueno, fue pensada solo para mujeres y tuvo un éxito bárbaro y todos los años lo piden, y así que ahí estamos. Colaborar. El sábado 14 se van a estar concentrando allí en el predio de la Laguna Don Tomás. Exacto, en la pista de atletismo, así que, bueno, no va a haber problemas ahí por Azurduy, entrando por Uruguay a Azurduy, por esa calle está el ingreso a los estacionamientos, hay uh-huh. estacionamientos gigantes ahí en la pista, así que para que toda la gente pueda entrar por atrás a la claro. pista, porque para adelante ya va a estar todo el circuito y por ahí quieren estacionar adelante y se meten uh-huh. en la parte del circuito, así que ahí estamos, 14:30 se larga y bueno, va a haber muchas actividades ahí. Va a haber sorteos, así que, y por supuesto lo que es la carrera, así que bueno, claro. muy muy contento. ¿Está pensado para quien quiera correr y también para quien quiera caminar y participar simplemente? Se puede hacer de todo. Uh-huh. El circuito tiene un recorrido de 2,5 kilómetros y después se pega la vuelta. La organización es como es por, hay premio hasta la quinta corredora, va a seguir el pelotón de punta, uh-huh. que es lo que va a fiscalizar. Después, bueno, se puede caminar, se puede correr y caminar. Si uno no puede llegar o son muy más chiquitos y eso, se puede retomar antes, no hay problema, hacer menos recorrido. Pero la idea es que esté la actividad y que todos la puedan disfrutar de la forma que puedan. ¿Qué cantidad de mujeres participan? En años anteriores llegaron a unas 500, ¿no? Sí, estamos rondando más o menos uh-huh. lo mismo. La organización está avisando de que ya tenían como 400 y pico y todavía faltaba toda esta semana. Claro. Así que, pero bueno. ¿Y dónde se hacen las inscripciones? En Moñigo, uh-huh. O puede escribir a la Dirección de Deportes y nosotros automáticamente se lo pasamos a Indumentaria Moñigo, así que uh-huh. ahí están todas las inscripciones, la gente se puede acercar a cualquier lado, puede Bien. Ir al Libero, puede venir acá a la Dirección de Deporte en el Estadio Municipal y nosotros automáticamente lo derivamos y bueno, ya tienen, cada participante tiene una remera que de la organización, va a tener unos regalitos uh-huh. y a su vez el dorsal va a tener su nombre, cada uno elige el nombre y es personalizado. Bien, lo que ocurre también con estas actividades es que suelen venir desde otras localidades, no solamente mujeres de Santa Rosa participan. Sí, la verdad es que bueno, hay un grupo de Trenquelauquen que son como 50 chicas, hay de Villegas, hay de muchos lados, así que vienen de Hacha también mucha gente. La verdad que es una actividad que las chicas las han elegido uh-huh. y se movilizan a venir, aunque sea por 5 kilómetros, pero está bueno y es un mimo a la actividad que le hacen a los organizadores, que las chicas vengan de tantos lados para estar en esta actividad. Bien. Se utiliza para la largada y para la llegada a la pista de solado sintético, ¿no? ¿Esta pista requiere mucho mantenimiento? ¿Cómo es? Bueno, la pista, sí. La pista estamos justo hoy, llegó el primer container de Recinza de Buenos Aires para el arreglo. Nosotros estamos en plena tarea de de arreglo de pista para los Juegos de Araucanía. Uh-huh. Así que hoy llegó el container, sí. La verdad que la pista ya tiene muchísimos años, se ha conservado y se ha mantenido bastante bien. Pero bueno, vamos a tratar la llegada, no va a ser en la pista, pero sí va a ser la largada. Hay ahí unas cositas de unos caminos que hemos hecho, sobre todo para todo lo que es discapacidad, para entrar combi, ambulancia y todo unos sectores que hemos hecho en estos años, los vamos a utilizar porque están muy lindos. Y bueno, nada, sí, eso, el tema de la pista es una pregunta buena, porque como es una actividad que va a la gente y la pasa barrio, y va en familia, y bueno, y ya que van los chiquititos, ponemos roller y ponemos, ya que están los chiquititos, ponemos bicicleta y se empiezan a andar y yo ya me empiezo a poner nervioso, porque la pista no se puede usar, realmente la rompen, uh-huh. Pero bueno, sí, pero siempre se utiliza para todo tipo de carrera, hay que tener ese resguardo nada más, y es para que se lo use, sí, lleva claro. un mantenimiento realmente constante, uh-huh. constante. Uh-huh. Y bueno, desde el área de la Dirección de Deporte, Recreación y Juventud, ¿qué otras actividades tienen, sobre qué programas están trabajando? Bueno, nosotros tenemos estamos terminando, la combi está viajando constantemente, estamos terminando todo lo que es, hoy fue Juegos Deportivos Pampeanos en la parte de atletismo sub-14, estamos en todas las finales, ayer fuimos a Castel, que ganó el fútbol de Santa Rosa, el femenino, bueno, de básquet, mañana vamos a Pico. Constantemente todo lo que son las finales de los juegos para poder clasificar en algunas instancias a Evita y en otros para Juegos Deportivos Pampeanos sub-16, que es dentro de 15 días, que es acá en Santa Rosa. Todo lo que es escuela deportiva, con una cantidad gigante de escuelas deportivas por toda la ciudad, son más de 30 escuelas deportivas en distintos puntos de la ciudad. Tenemos, bueno, este sábado esta carrera, el domingo 22, el otro fin de semana, tenemos el Rally Endurance, donde también nosotros estamos participando con la gente de la organización de bicicleta, que es como si fuera una pampa traviesa, pero de ciclismo de mountain bike, que es gigante, arriba de 500 corredores ya hay de ciclistas, es la carrera más grande que hay, que son los 80 kilómetros en la pampa. El 29 tenemos una carrera mixta que se sale de la plaza, que es con APAB y con Kiliran y la Malvina, una carrera que se hace asfalto, tierra y loma, que son 21 kilómetros y 7 kilómetros también participativo. Tengo un montón de cosas, Lorda, no tengo para aburrirme. Claro, seguro. ¿Usted es profesor de educación física? Sí, soy profe de educación física. ¿A cargo de un área así en una administración de gobierno es la primera vez? Yo a cargo sí, uh-huh. He tenido a cargo algún programa uh-huh. de gobierno también. También. Bueno, pero ¿es más o menos lo que se esperaba el trabajo que le ha dado esta dirección? Bueno, no, porque realmente la dimensión de la ciudad de Santa Rosa es muy grande para la estructura que tiene, así que hay que trabajar muchísimo. Lo que es la parte del trabajo, no te voy a decir que me disgustó ni nada por el estilo, es muy difícil, hay que estar las 24 horas, todos los días, como podés ver, te nombro, todos los días la Dirección de Deporte tiene trabajo y hay que estar, no es como a veces la gente piensa que es un trabajo administrativo de 7 a 1 de lunes a viernes, la edición de deporte se mueve a la mañana, a la tarde, a la noche, todos los días, es difícil, hay que estar mucho, hay que crear, bueno, hay que tener este compromiso de no bajar los brazos y bueno, son muchos predios. Yo en la dirección tengo 10 predios a cargo, el estadio es uno, es gigante, la dirección, pero bueno, el tema de gestión, había que tomar distintos caminos. En la primera evaluación que hice, elegí dos, uno lo hice bastante, y lo cual estoy muy conforme, y en el otro hicimos bastante, pero todavía hay mucho para hacer, y bueno, tampoco con algunas puertas que se cierran, y otro poco que, como ustedes saben, el municipio no tiene las arcas con mucho dinero, es bastante difícil hacerlo. Así que bueno, hemos mejorado la parte edilicia, a simple vista ustedes ven. Ese es uno de los ejes, el de la parte de edilicia, porque mencionabas dos ejes. Sí, nosotros tomamos, el deporte no fue ajeno a la ciudad. Nosotros nos tocó tomar todos los predios en un estado realmente muy triste, porque le faltaban todas las cosas a todo, estaba todo muy venido abajo, así que bueno, me tuve que aprender casi un arquitecto, porque si nosotros no preparamos los lugares para, tampoco se puede hacer deporte. Uno puede hablar de deporte, pero si no tienen los materiales y los elementos y los lugares para poder realizarlo, no se puede llevar a cabo nada. Así que fue uno de los ejes que hubo que ponérselo a Verol y trabajar mucho. Otro de los ejes es este, lo que está sucediendo el sábado, darle a la actividad femenina un valor muy importante. Se le dio desde el municipio un empuje a todas las actividades femeninas muy grandes, de muchos aspectos, no solamente una carrera, desde preparar los lugares para que los vestuarios de, por ejemplo, de varones y mujeres estén igual, para una escuela gigante de fútbol femenino, una escuela gigante de hockey femenino, las actividades de distintos tipos de estructura para que las chicas en los barrios puedan practicar los distintos deportes, todos los deportes pasaron a ser mixtos, eso fue otro, y bueno, después sí tenemos otras cosas que no hemos podido hacer que a mí me gustan, la articulación deporte-educación fue pésima, pero bueno, no, eso, estamos atados de pie y manos, no podemos hacer, estábamos sacando el otro día, a nosotros nos gusta sacar bastantes números, y me tocó abrir el otro día el Consejo de Educación Física. Nosotros tuvimos una participación de 46 equipos de handball en el 2016, escolares, y este año 4. ¿Y eso tiene que ver con un trabajo articulado con educación de provincia? No tenemos forma, pero no tiene nada que ver la Dirección de Deporte de Provincia tampoco, porque ellos están como nosotros. Mira, hoy estuve reunido con el coordinador general. Son lineamientos que se tiran y se nos hace muy difícil. Yo sigo dando clase también a la tarde, así que hablo como profe también. Se nos hace muy difícil no tener las herramientas para poder participar con los chicos. Es un tema, y sé que educación también ha hecho un esfuerzo. Tuvo que tener sus prioridades también, uno no se saca los temas de encima, yo también entiendo de educación algunos puntos pero se podría haber articulado, se podría haber trabajado un poco mejor, desde la Dirección de Deporte de la Municipalidad hubo una intención de cambiar los distintos proyectos para que puedan estar todo el mundo bastante de acuerdo, pero bueno, no se pudo, ellos también tienen sus prioridades, y en este caso no fue. Capaz que el año que viene o la gestión esta que comienza estaría bueno. A mí me encanta la articulación del chico en la escuela, en el deporte, y bueno, eso es una de las cositas que me pasó de como director, que no lo pudimos potenciar. Sí se trabajó, no es que se uh-huh. cortó ni nada, pero con distintas cositas no se puede. Hoy un profe que quiere hacer una actividad tiene que pasar por 17.000 cosas para poder llevar a un chico a jugar a otra escuela. Claro. Y son esas cosas nada más, no esa cuestión. Así que bueno, nada, y después en la fase deportiva, que también es otra de las áreas, que lo que hicimos, pudimos meter muchísimos deportes, no solamente centrarnos en dos o tres, en lo más importante, sino que tenemos un abanico de deportes muy grande, que espero que se mantengan en la próxima gestión. Para que tengan una idea, tenemos desde, no sé, de cualquier tipo de marcial que tenemos en todo, de todos los tipos, una o dos escuelas en distintos puntos de la ciudad, que también eso lo hicimos, no centralizamos, sino que lo fuimos llevando en otros lados, hasta bádminton, que es un deporte que ni usted debe saber lo que es, pero bueno, es una raquetita que se juegan con unas plumitas, uh-huh. Pelota paleta, bueno, tenemos... No es que dejamos de tener escuelas de fútbol, pero sí, por ejemplo, la de fútbol dividimos los lugares, dividimos escuelas femeninas, escuelas mixtas y escuelas masculinas. No sé, básquet, vóley, los comunes los tenemos, pero hemos sumado, no sé, softball, bueno, hemos tenido tenis, también tenemos la articulación de todo lo que es de los chiquititos, de a partir de 4 años, que antes era a partir de los 6. Estamos haciendo también unas actividades con juventud, distintos aspectos, en distintos deportes más generales, no específicos. Bien, uh-huh. En ese hemos buscado el camino de variar para que el chico de Santa Rosa en su barrio o en un barrio muy cerquita tenga la opción de poder conocer y elegir deportes, no solamente los 3 o 4 más comunes. Claro, sino que hay muchas cosas más para hacer, seguro. Exacto, así uh-huh. que bueno, no Bien. Sé. Bueno. Me has hecho hablar mucho más de lo que yo me por gusta favor. Hablar. Bueno, pero ha sido un gusto. Muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. Y ahora vamos a repasar nuevamente toda la información que nos ha llegado para que se sigan inscribiendo en lo próximo, que es, bueno, desde donde habíamos comenzado nuestra charla, que tiene que ver con esta carrera prevista para el fin de semana dedicada exclusivamente a mujeres. Muchas gracias, bueno, Lorda. No, gracias a usted y mucha suerte. Las esperamos. Bueno, el profesor Héctor Lorda, que es el director de Deporte, Recreación y Juventud, nos contaba que junto con la Asociación Deportiva Miguel Fernández van a estar realizando la cuarta edición de la prueba pedestre, exclusiva para mujeres. Se hace el sábado 14 por un circuito que forma las calles internas del Parque Don Tomás. Tiene largada y llegada en la pista de solado sintético y tienen posibilidades todavía de inscribirse en la misma dirección y hay sorteos y hay un montón de actividades, así que se esperan más o menos unas 500 personas, unas 500 mujeres, algunas venidas de localidades cercanas, otras de provincia de Buenos Aires. Ya es una costumbre que se ha instalado y esta va a ser la cuarta edición. Son las 4 de la tarde con 43 minutos. Nos quedan más informaciones y más temas para seguir abordando en esta siesta que nos fue. Pero bueno, ahora disponés vos, Nina. ¿Algo de música? ¿Sí? Buenísimo.